Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía,